Tarjetas de crédito BCI, Cuprum, queremos verte crecer e invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Escuchándolo bien, Esto Tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Marco, ¿cómo estás? ¿Estás comiendo una empanada? ¿A esta hora todavía te queda un cachito de la empanada? Es que yo vivo en un mundo vegano, Marcelo, así que con suerte si me muerdo la lengua como carne. Mira, es un chiste que tenía preparado. Pero pero la masa, la empanada, ¿tampoco voy a comerla? Nah, pues qué cosa fuera la masa sin cantera. No, pero masa normal, sin huevo, pues si no tiene huevo yo puedo comer. Nada que provenga de los animales, Marcelo, tú sabes. Yo en esto estoy con el preparador físico de la Asociación Chilena, ¿te acuerdas? Que decía, hay que ponerle huevo, si no, no. Bueno, programación especial, nos vamos con música, también vamos a tener sorpresas, ¿eh? ¡Ojo! Sí, un grupo chileno que triunfó en el mundo completo, The Beatles. Sí. A Hard Day's Night. Desde Contaulco, creo que son, ¿no? No me sé muy bien el nombre. A ver... Don't walk so proud.

pues. Seguimos revisando en esta programación especial buena música para acompañarlos en este día patriotero, patriótico, patriotista. Oye, y sigamos en la onda musical chilena, oye, ¿ah? Con algún rockero nacional, tal vez. Sí. No sé. El hermano del dúo Rey Silva, Rey Charles. ¡Ay, nos encanta! ¡Por ahí no, Rey! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. Somebody, somebody.

En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app Cuprium. Queremos verte crecer. Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot. Fuimos de la pieza al living, a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Ya estamos de vuelta, Marco, estamos... Exacto. Y tenemos, tú sabes, una sorpresa especial en este día también tan especial. Vamos a hacer contacto con... una persona muy patriota, muy apegada a las tradiciones, es ni más ni menos que nuestro cronista crónico, Roca Balbuena. ¿Cómo estás, cronista? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy emocionado, un poquito con las lágrimas aquí a flor de piel. Ustedes saben cómo yo llevo a Chile adentro, llevo a Chile en el corazón. Lo sabemos. Lo sabemos. Y que además, a través de las crónicas sabemos que has buscado, investigado lo más profundo del ser nacional. Claro. Así es. Y he decidido, bueno, se certifica entonces. Oye, en una reunión de pauta con aquí con los muchachos, es una metáfora, amigos, los siete amigos imaginarios de Bombalé, yo también los tengo. Y hemos decidido, la idea era generar los grandes próceres del periodismo chileno en su historia, el gran chileno periodista. Lo cual, partiendo por el diario ¿cómo se llama? El cura que hacía el famoso Fray Camilo Enríquez, por ahí partimos. El pasquín de la Aurora de Chile, la primera de Chile. Mira, es una locura mía, me lo salté. Y es una cosa mía, es un error mío. Pasé de largo con Camilo y aterrizaste él. Pero no muy lejano, ¿eh? Partí con es que cada uno, o sea, hay que decidir formar una cazuela para formar un Frankenstein que sea el periodista ideal de Chile. Ya. Por ejemplo, las descripciones coloniales de Vicente Pérez Rosales. Claro, claro que sí. Dime tú si estoy arriba, si yo puedo bajar tranquilamente. Dime tú si me fui. Está a nivel. Está a nivel, perfecto. Porque aquí me tiro más arriba, la prosa precisa y mágica de José Santo González Vera. Ahí los dejé. Ahí me perdí. No fuimos. Baja un poco. ¿Quién es ese señor? Baja un poco. José Santo González Vera es el mejor escritor. Aprovechando que no sea, es el mejor escritor de Chile. Es el mejor. me llama la atención, pero. Todos hablan de él en ciertos círculos. autor de Al Güey y otros relatos y de la gran novela El que se le va mal, el conventillo, ¿no? El conventillo o por ahí cerca. Prosa sencilla, pero mágica. A leerlo, ¿eh? Muy bien. Joaquín Edwards Bello. Ahí te creo. Edwards Bello. Todos lo hemos leído, todos hemos gozado con sus crónicas. La de Valparaíso, que es muy buena. La pluma irónica de Genaro Prieto. Ya. El socio. El socio, y quien llamó a Chile con simpatía, Tontilandia. Y escribía de Chile llamando el país de con los cariño, con cariño. Y con cariño. Tal vez no es la fecha, ¿no? Tal vez no es la fecha, pero él llamó a Chile Tontilandia. También, y paso a la actualidad bruscamente, a la era contemporánea. ¿Ya? La disciplina. Y las nalgas de acero de Pablo Honorato. Un hombre con calle. Sí. Y es el primer periodista como especializado en un área. es el primer periodista que de verdad sabe más que los abogados, y sabes que es el primer periodista, yo lo acompañé, ¿te acuerdas que es el único periodista de tribunales que ha recibido una chuleta en toda la historia de tribunales, de justicia? Y del periodismo. Es el único. Y le forraron una patada en las nalgas. Hace 3 años le pegaron una patada en las nalgas. Y yo justamente había acordado una entrevista con él el día siguiente de la patada. Entonces, Pablo Honorato era realmente, era como estar con, era Mick Jagger, porque todo el mundo, los abogados, todos se le acercaban. Pablo, esto no es el Tribunal de Justicia, tú sabes cómo te quiero. Sí, sí, todo, buena, Pablo. Y Pablo Honorato, estoico, resistió. ¿Y quién le pegó la chuleta? Una señora ofuscada por una decisión judicial, y Pablo Honorato no tenía nada que ver. Y Pablo Honorato se le acercó, y por supuesto en su lenguaje técnico, el compariendo se va a realizar el partido de las 14 horas, y le pega la chuleta. Qué chileno eso, ¿ah? Qué chileno eso, ¿ah? Pero tiene esta sombra que se cierne sobre Pablo Honorato. Me acuerdo que mucho tiempo se rumoreaba de que había tenido ciertos vínculos con algunos organismos de inteligencia. ¿Es mentira eso? ¿Es un mito o verdad? Ahí no vamos a ir una canción, ¿ah? Me dicen acá. Te agarré lo último. Que vamos, te agarré. Vamos con. No, se cortó, parece. Ese, vamos con Alex. Vamos con la canción que habíamos viene, prometido. Vamos a ponerle onda. Alex Ambanter, me dicen acá, que viene con tatuaje. Bueno, seguimos después. Oye, Rota. Mira, te borro el tatuaje para lo lograr en este momento. No, entiendo que vamos a escuchar a los policías con algo así, sí, creo de que da. Oye, pero tenemos no otro contacto, Marcelo, con un hincha crónico. Roca, vamos a tener otro contacto contigo en la siguiente media hora, así que mantente ahí, vamos a una canción. Perfecto. Y seguimos contigo. Úsenme, jueguen conmigo, ¿no? Y mi tiempo. Don't think me uncool. estamos de vuelta, Marco. Estamos listos para continuar. Pues, sí. Riéndonos acá con Roca Balbuena. Cosas locas. Cosas bien locas. Oye, estábamos durante la pausa ya retomando. Recordando, Y vamos a seguir revisando los grandes próceres de la historia del periodismo local, de los cronistas. La cazuela Frankenstein, sí. El ceño fruncido y la pose física para preguntar de Raquel Correa. Nadie la tiene, nunca nadie la tuvo en Chile. No, y nadie la insuperable. No, insuperable. Tiene momentos que quedaron para la historia. El dedo del lago, el Chino Ríos con No estoy ni ahí. Frases que quedaron para siempre. Claro. Exactamente. Y nadie iguala ese ceño fruncido. Tú sabes que ella se leía, cuando hacía la entrevista del Mercurio, se leía toda, se llevaba mamotreto de 700 páginas sobre los entrevistados, y cosa que aparentemente no se notaba, porque ella lo hacía con simpleza, que no quiere humillar a nadie. Cosa que no era visible en ella, que parecía en vano. Se notaba, pero que no había leído esas 700 páginas, de hecho. En su estilo, lo procesaba en su estilo. Y eso es lo macanudo. Pero yo me acuerdo que a nosotros, cuando nos enseñaban la técnica de la entrevista, me acuerdo un profesor que nos decía, la principal gracia de Raquel Correa es que a ella no se le puede como notar cuál es su opinión respecto al entrevistado, más que en la introducción, donde en pequeñas pinceladas, cuando retrataba un poco el lugar donde como estaba la oficina y todo. Pasivo-agresiva. Ahí, en ese momento, usted, ahí le lanzaba toda la artillería, pero durante la entrevista hacía todas las preguntas que había que hacer, y no se notaba absolutamente que era una demo súper profunda. Sello fruncido. Prácticamente increíble. Oye, y lograba la magia de hacer el ceño fruncido y a la vez una semi sonrisa. O sea, era dos caras en una. Y eso es arte. Eso periodísticamente es extraordinario. Una agresión pasivo-agresiva que ahora se ve en cada casa de este país, hay que decirlo. ¿La musculatura de quién? La musculatura cerebral y física de Rafael Cavada, que también se puede denominar como el mejor estilo periodístico para tomar cerveza. Yo pasé una noche con Rafael Cavada, dos noches. ¿A qué te refieres con eso? Alojamos juntos por una cosa periodística en Viña del Mar, nos tocó dormir en la misma pieza dos noches. Pero ¿por qué no cambias? Te digo una cuestión, Roca, debieses cambiar esta historia y decir todo tal cual, pero pasamos una noche tomando cervezas en Kabul, en vez de Viña del Mar. Claro. En Bagdad. En Kabul con Viña del Norte. Claro. ¿Y qué pasó en Viña? Él en la previa de irnos a acostar compró, yo creo que no había visto en mi vida alguien que comprara tantas cervezas al mismo tiempo. Eran como packs, 8 packs de cerveza. ¿Ya? Yo no tomo cerveza, no, porque soy femenino en eso, no me gusta el sabor. Entonces, llegamos a la pieza y como si nada, llega, abre una lata y me la tira. ¡Roca! ¡Pa! Cerveza. Y yo, ¡ah, qué buena! Y tomaba un trago y la dejaba debajo del velador. ¿Sí? No, te la zampaste, güey. Eres bravo, güey. Te despiola. Vamos, cerveza. ¡Pah! Y yo, ay, sí, cerveza, me siento mareado. Y la dejaba debajo. Y de repente Cavada va al baño y me dice, oye, ¿y te tomaste todo? Y las agarras están todas llenas. Y me dice, tú no tomaste nada, güey. Tú no tomaste nada. Y yo, igual estoy borracho, te lo juro. No tomaste nada. Y ahí me etiquetó. ¡Mentiste! No eres un varón como yo. Y sabes que ahí me veía como una mujer. O sea, ahí pasé a ser femenino para siempre con Cavada. Siempre pasé a ser femenino. Así como que hacía frío y me decía, Roca, ¿sientes frío? Y yo, no, estoy bien, te paso mi chaleco. Tú vas a ser eternamente femenino. Te abría las puertas. Toma mi chaleco antibalas. Oye, tú primero, Roca. Oye, déjenlo, no lo molesten. Él es femenino. Pero es de sensible. Verdad. Ya, pero él representa, tú dices, el periodismo de calle, el periodismo así como macho alfa. Alfa, total. ¿Sabes qué? La mitología dice que es alfa, y yo te digo que la realidad es doblemente más alfa. ¿Sabes que de verdad? Yo me acosté a dormir y él seguía chupando cerveza, mirando como películas vacías, digo, no había trama, y seguía así y se reía solo, y yo como que abría un ojo así como con miedo. Decía, ¿estáis despierto o no estáis despierto, weón? Y yo, no, sí, casi. Nadie me despierta y me dormido. Déjame, papá. Déjame. No me hagas daño, por si. Oye, y pues hágame una duda, ¿por qué te tocó compartir pieza con Rafa Cadea? ¿Cómo se dio eso? Porque era en un programa que estábamos juntos, por supuesto, yo intervenía el 0,2% y cavaba el resto. Y me tocó dormir por una cosa de la pobreza, ¿no? Te digo así. De la producción. Digo, la pobreza es dramático. Tú vas con cavada. Tú tocó con cavada. Pablo Maquena, la 16. Blanca Levin, la 32, con baño incluido. Rafa Cabá, la 40. Roquita, usted con él. Oye, pero es que yo, Roquita, usted vaya con él. Necesita un peluche. Le agregamos una camita. Necesita la cama de niño. Y si hay que tomar cerveza, tomáis, güey. Tomáis con Rafa. Sí, me encanta. No lo pongáis, no lo pongáis rudo. Bueno. ¿Y a quién más incluye en esta Oye, acá, cápsula? Una nota que parece dura, pero es a la vez auspiciosa. Quiero hablar de también, en esta cazuela meto la jubilación de Bernardo de la Maza. En la pensión que tiene. A quien yo una vez, esto es público, yo una vez lo entrevisté y salió publicado, él tiene 1,5 millones de pensión de jubilación y eso ya. Es lo que sueña todo periodista, llegar a una jubilación como la es de... Es el ejemplo, ya, es el ejemplo. En términos... También quiero poner la vanidad de Polo Ramírez, y lo digo con respeto y con admiración, la vanidad de Polo Ramírez en el sentido de que una buena crema, una barba en su justa medida, pucha que ayuda. Y una polera ajustada. Sí, una polera ajustada, sí. Pucha que te tiras para arriba y que te hace sentir cómodo y te hace sentir bien contigo mismo. Aquí, mira qué bonito, Vamos perfecto. Ya es suficiente, pero yo haría una mención honrosa para Alipio Vera, ¿por qué no? Alipio Vera, sí, por supuesto. Sí. Premio Nacional, Premio Nacional de Periodismo Alipio Vera. Y también a la... No sé si se acuerdan, la adrenalina de una vez en un debate presidencial a Claudio Lortegui, de UCB. Un tipo que no lo conocía nadie y tenía... ¡Claudio, tienes un minuto! Y se lanzó, güey. Se lanzó. ¡Usted miente, señor Frey! ¡Usted miente, señor Piñera! ¡Claudio, calma! ¡No, suéltame! ¡Ustedes son los... Y sé que fue su minuto y al otro día salió la portada de Lund. ¡Claudio Lortegui, la revelación! Lo conseguí. Claudio Lortegui, ni siquiera estaba Piñera presente. No era Frey, era Elwin. Y si hubiese funcionado el micrófono, maldita sea. Pero, oye, un homenaje para él también, entonces. Sí, vamos, sí, muchas gracias, Roca. Puedes volver a la fonda. Muchas gracias, un abrazo, Chile, ¿qué seguimos, Marcelo, con... con Stevie Wonder. Me encanta. Stevie Wonder. Qué dieciochero, ¿eh? Higher Ground. Try to see things my way. Do I have to keep on talking till I can't go on? While you see it your way. On the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. Of what you're saying, you can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my. So I will ask you one.

El happy hour de la tarde está en la 102.1 y oasisfm.cl. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia. Música, seguimos ahora con la cantante nacida y criada en la zona de Putaendo, Madonna. Mira, qué linda canción de una natural chilena, ¿eh? American Pie habla justamente de este continente. Eso. América. Vamos, vamos, que se puede. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. Thank you. Some boat, the very next train.